últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y personal de bordo, sean ustedes muy bienvenidos a la 1070 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Nueva María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de los huevos de chocolate! ¿Cómo están? Ya empezaron. ¡Qué fantástica! ¡Quiero mis huevos! Sí, yo quiero que tenga sorpresa, porque últimamente, vienen los huevos que tú los abres que no traen ninguna sorpresa. No vale nada de la sorpresa. Yo quiero más de un huevo. Más de un huevo. Una docena. Póngale, ahí está. No mal. Sí, señoras y señores, en estas... uno con sorpresa. Al menos, ¿no? O que las sorpresas sean los mismos huevos. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Ya, él no cree en esas cosas. No, hay que creer. No le entro. Es que básicamente, si uno no cree, es como los Reyes Magos. Si uno le dice a sus padres que no le creo más a eso de los Reyes Mago, no le trae más regalo. Ah, pero es que yo no creo en los huevos de chocolate. Y entonces no le van a traer, ¿eh? No sé quién los trae. Los huevos de chocolate los trae el Conejo de Pascua. El Conejo de Pascua es un ser antológico, sí, de un tamaño super sideral, que trae los huevos de Pascua. A mí los conejos me dan como cosa, porque tienen cara degenerado. Yo creo en todo, ¿eh? Aviso por si alguno quiere dejar de hacerme regalos por falta de fe. Yo, si hay regalos bueno, de por está medio... bien, voy a creer. Damas y caballeros, presentaremos ahora, y si alguno puede decirnos por qué es que hay huevos de Pascua en Pascua, que poco tienen que ver a lo mejor con una cuestión. Porque no se podía tocar los huevos a la gallina y tampoco se podía comer chocolate antes de que matara a Cristo. Esa es la explicación. Sí, suponemos que es así. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, que meneó la cabeza como diciendo, no es así la historia. No importa, no nos interesa, Con ustedes la productora de este programa de radio, ella es la muda. Sí que soy mudita. Que le gusta especialmente los huevos Fabergé. Si alguno le quiera, ya sé que no son huevos de Pascua y mucho menos. Pero no importa, bien. Al caso. Tiene valor de reventa, ¿verdad? Claro. Es más importante. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de toda esta tripulación. No hay fiesta religiosa para él, no hay fiesta, no hay carnavales tampoco, no hay fiesta de guardar, no habrá primero de mayo, día del trabajo, no habrá nada. Pero tiene sus fiestas, ¿eh? Pero tiene sus fiestas personales, pero bueno. Efectivamente, pero están como no relacionadas con su chamba. Debe trabajar hasta de fiesta. Con ustedes, el técnico a cargo de usted viajando son Miguel. Sí, que es el único, eres tú. And the Prensil Tate Joe, en su octava temporada. Eres tú el elegido. O sea, en su octava temporada, tiene una temporada más el Mico. Porque viene trabajando de antes. Claro, por supuesto que sí. Y eso siempre lo respetaremos. Se encienden las velas para desligar responsabilidades hacia un dios, el dios o los dioses. El volcán que estalla, el mar que sube, el temblor y el dolor. Perfeccionamos nuestra hermenéutica y nos volvimos autores de nuestras alegrías para encontrar un responsable a nuestras desgracias. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde la Colombia de todos los climas, desde la Colombia de todos los paisajes, desde la Colombia de todas las culturas, llega Miguel Salazar. Ah, hola, Miguel. Y ese señor pirata, señor Lagartija, disculpen que le escriba este correo, pero es urgente desahogarme con alguien. Bueno, disculparemos. Primero los ubico en contexto. Contexto de esto. De hecho, nunca les había contado que yo trabajo en una empresa de contenido celular. Oh, contenido celular. Es que trabajan con células y esas cosas. Ah, deben, interesante. Haber sido los clonan gente. Sí que sé. Pero esto no debe saberse a la luz pública porque en realidad está penalizado. La clonación de gente ha sido prohibida. Y en este lugar de contenido celular, dice en el turno de la noche. Ay, debe ser el turno, el peor turno. Sí que sí. Porque es donde hacen los experimentos más allá de la ley. Las células se ponen así como más cachondas. Es cuando el núcleo de la célula entra a dividirse, ¿no? Y esas cosas. Se genera la célula madre. Claro, la célula madre. Y Miguel Salazar está en ese preciso momento vigilando todas las células que no se desmadren, ¿no? Creo que soy el primero en descargar el programa cada amanecer. Bien, todas las noches yo me preparo para ir al trabajo, compro mi comida antes de ingresar al trabajo y la dejo guardada en la cocina, ¿verdad? Sí. Bueno, el día de hoy compré un chorizo. Dijo, ¿qué me quiero cenar hoy? Un chorizo. Un chorizo me quiero cenar mientras miro las células reproducirse. Creo que el término es para toda Latinoamérica, que nosotros conozcamos, sí, chorizo es en todas partes. Sí. Dice, y pues, ¿cuál fue mi sorpresa cuando fui a calentarlo en microondas? Se compran esas cosas que vienen como unas canastitas que vienen cerradas, medio vacío. Tú dices, luego me lo caliento en microondas. Abrió todo esto y ¿qué encontré sobre el chorizo? ¡Una maldita cucaracha albina sobre él! ¿Albina? Albina. Ah, pero eso es de suerte, ¿eh? Eso, claro. Yo no vi nunca. Entonces, ¿estaría albina o de hacía tanto tiempo que estaba sobre ese chorizo? Sí, que quedó blanca. Había perdido la coloración. Dice, el asco, la repugnancia que esto me produjo perdura aún casi 3 horas después de haber encontrado dicha cucaracha sobre mi chorizo. Pero bien, me daba lástima botar la comida, porque ustedes saben, es cultural, nuestros padres nos dicen de pequeños, tanta gente en el mundo aguantando el hambre. Y pues, como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, que sí. Es decir, unió dos cosas. El refrán que está basado básicamente en el sentido común. Sí. Y por otro lado, la enseñanza paterna, muy bien, por otro lado, decir, no botes la comida, porque hay niños, por ejemplo, muriendo de hambre en otras partes, que bien le entrarían un chorizo con cucaracha albina y todo. Pero bueno, en este caso, me dio como asco, y estaba entre esa disyuntiva de ojos que no ven, corazón que no siente, pero yo ya lo había visto. Claro, así que los ojos ahí... Se transforman en nuestros enemigos personales. Póngale. Que tú dices, bueno, ojos que no ven, corazón que lo sienten, y los ojos en ese momento diciendo, yo la vi. ¡Ay, carajo! Sí, una vez que los ojos vieron, no hay retorno, ¿verdad? Y ahí estaba entre la lucha con mis ojos queriendo olvidar lo que habían visto y qué hacer con el chorizo. Yo me hubiese comido la cucaracha y hubiese tirado el chorizo. Dice, bueno, en este caso no quieran saberlo, porque ojos que no ven, corazón que no siente, mis ojos lo habían visto, pero pensé que los porteros que cuidan el edificio donde trabajo no lo habían visto, así que, ¿por qué tenían que saberlo? Es verdad. Es verdad. ¿Cuántos chorizos puede hacer una obra de caridad? Uno se habrá comido sin haber visto la cucaracha que previamente el encargado del negocio quitó, por favor, está por entrar la gente, quiten todas las cucarachas albinas de los chorizos, porque luego no los consumen, y uno ni se enteró, ¿verdad? Pero bueno, en este caso era muy otro, así que fui y se los ofrecí a ellos, diciéndoles que las compañeras del turno de la tarde me habían dejado un pastel de chocolate y que no pegaba bien lo del pastel de chocolate con chorizo, así que bueno, se los di a ellos. En síntesis, gracias por dejarme sacar esto de mi conciencia, porque ahora los miro a ¿Murieron? Ellos ellos se lo comieron. Sí. Y ahora cuando él entra a la chamba acá y los mira y dice, oh, y ya como les da asco, es como una cosa fantástica. Y ellos lo miran como diciendo, ahí va el que nos regaló el chorizo, ¿no? Con todo agradecimiento, es una mancha negra en la conciencia de Miguel Salazar. Adiós, señor Lagartija, cuando esté en el pronóstico del tiempo, me gustan los sonidos que hace. Y Monk, eres mi héroe. Y por último, un saludo para Ceci que visitó mi página web. Es un saludo especial porque Ceci fue la única que visitó la página web. Gracias, de miguelsalazar.tk y está muy contento él. Por aquí está, ¿qué pedo, los cabrones María Tijuanenses del Booger? Hola, Booger. Desde Querétaro, México, reportándose. Solo les escribo para decirles que estoy hasta la reputísima madre del chingado reggaetón. El otro día estaba tirando la hueva muy a gusto, viendo tele y cambiando de canales, y me di cuenta que hasta en la mamada del programa de Laura de América salió el programa especial dedicado a esta mierda reggaetón. Oh. Ya, a mí me hubiera sorprendido que Laura de América todavía esté en televisión. ¿Sabes? Esa dama estaba procesada. Bueno, salió en libertad. Está como libre de culpa y cargo. Vaya uno a saber por qué tanta situación. Gente que está en televisión. Sí, es verdad. Y Laura. Si no está en televisión, está en el gobierno. Cabrón, igual no importa lo que trate Laura de América. O sea, más allá de que esté el reggaetón, tú debes automáticamente cambiar de canal. Dice, bueno, ya que no mamen, tienen esa pincha música al bote de basura y entiérrenla lo más profundo que se pueda. Eso se dará a Booger cuando salga, por ejemplo, el. Otra mamada. El merenguete. Que es el merenguete. merenguete es lo que viene. Es lo que se viene, el merenguete. Y dentro de 5 años ustedes le dirán, ¿recuerdas a Daddy Yankee? Y será como un nexo para ver si somos de la misma generación. Ajá, y la gente dirá, ¿quién es ese? Bueno, así que no hay problema. Bueno, después de descargar mi ira por esta mamada de música, me despido, María Tijuanenses. Y arriba al metal, cabrones. Arriba al metal y no olviden lo que viene, el merenguete. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Pedro Martínez de Villahermosa, Tabasco, México. Pedro dice, ¿por qué mierda después de un día de borrachera se levanta uno al otro día, aparte de crudo, bien pinche caliente? Bueno, Pedro, no creo que tenga que ver con la... Eso es, eres tú. Claro. Eres tú que vives caliente, cabrón. Prueba no beber. Sí, y verás que te levantas igual. Claro, sí, lo sí, crudo sí. No sabemos qué tiene que ver con eso. Igualmente, porque todo tiende... Uno se levanta con cruda luego, sí. Porque todo tiende al equilibrio. Y luego de un gran exceso, debe venir una especie de... te has dado cuenta, te excediste, cabrón. Y esas mamadas. Igualmente, conocemos a varias personas con el lagarto que un día se pusieron pedas. Sí. Esto no es para asustar a los niños. No, No es porque hay niños escuchando que a lo mejor se asustan y dicen, ay, nunca más voy a beber. No es para asustarlos. Pero un día se pusieron pedos y nunca les vino la cruda. Jamás. Jamás. Quedaron pedos en sistema permanente, como un pequeño acople de guitarra. Póngale. Sonando permanente, pedísimos. Y créeme que te desespera no bajar de algunas situaciones, ¿no? De hecho, pedo. Hace 75 años me tomé esa cosita y ahí sigo así. Así que, bueno, mejor la cruda, ¿verdad, Pedro? Hello, evangelistas iscariotes de la María Tijuana. ¿Cómo están? Aquí la Pam. Hola, Pam. Desde Hermosillo, Sonora, México. No tenía idea de cómo unos papeles de muchos, muchos años de antigüedad firmados por Judas Iscariote podrían poner bien traumados a muchas personas. Así que, si Judas escribió un evangelio, yo también escribiré uno con letras de chocolate para que no se borren. Dice, después mi evangelio aparecerá unos 200 años después en una excavación clandestina y cuando lo hagan la prueba del carbono 14 indique que mis manuscritos son de hace miles de años con día y hora exacta, santo y seña de qué forma tenía la nube sobre mi cabeza y qué música era la que estaba de moda en esos tiempos relacionados con Cristo. Mi evangelio, a diferencia de los otros, tendrán dibujitos en forma de cómics con acción, comedia y explosiones. Pero lamento decirte que eso ya lo han hecho, no sé, alguna vez. ¿Sabes? Llegaron aquí cosas de alguna religión que no recuerdo exactamente. ¿Sabes? Cristianos, pero no recuerdo cuál, una de todas las... La rama. ¿Cuál rama del de cristianismo? Rama. Sí. De la rama, era exactamente. Y venía como un cómic. Y tú lo leías así y dices, ah, chido, llegó un cómic. Y mira, y luego te dabas cuenta. Empezaba a entrar, ¿no? Porque sí, Superman sí. Tenía una J bien grande en el pecho, decía. ¿De Joto? De Jesús. Ah. Claro. Y luego tenía los cabellos como largos, rizados. Ah, sí, sí. El rostro escandinavo, a pesar de que Jesús había residido. Bueno, pero todo cambia. Sí, eran unas cosas extrañas, pero era cómic. Y tenía acción y cómic. Todo eso. Porque figuraba. Así que medio que ya está esa historia. Pero dice, bueno, pero sería necesario para que quieran leerlo. ¿Será de verdad? ¿Esto será una mentira? Y opino que es algo curado. Mientras más cosas surjan relacionadas con la religión, mejor, más show para el mundo. No se agüiten, chamacos y chamacas. Y citando a alguien de la calle en su blog, dijo alguien de la calle, porque alguien también se han hecho excavaciones y han encontrado en el blog, de alguien de la calle. Sí, sí, sí, y así como los del Mar Muerto. Esto fue en Hermosillo. Y dijo, si la iglesia no se ha eliminado a sí misma con sus acciones, un papelito de hace 1700 años no creo que cambie mucho. Y se retiró. Y se retiró. Rodeado de un halo de cantos gregorianos y otras cosas, ¿no? Bueno, esto en realidad sí no cambia mucho. De hecho, Benedicto. No, ha dicho... No, habla así. ¿Qué quiere decir? Judas Iscariote ha sido un traidor y no me vengan a cambiar la historia porque por algo llegué aquí. O sea, debe ser muy feo llegar a papa. ¿Le dijo traidor? Le dijo traidor. Pero un papa no debe perdonar todo. Sí, pero esta no se perdona porque forma parte de las cuestiones de la iglesia. Entonces, si yo llego a papa y me cambian la religión cuando llegué a papa, imagínate. Pero Juan Pablo perdonó al que lo quiso matar. Juan Pablo, pero una cosa es el que quiso matar al papa y otra cosa es el que mandó, por traidor, mandó matar a Cristo. Es una historia muy diferente, bueno, créame. Pues si no se moría... Sí, no había religión, cabrón. No, es que es más, la Biblia sería mucho más gruesa. Sí. Y ahí tendríamos, y Jesucristo cuando tenía 99 años, y en determinado momento habrían dicho, chale, es el Hijo de Dios, ya hace 200 años que está aquí, no muere, cabrón. Bueno, pero estas metáforas están chidas, y no está tampoco del todo chido de que si alguna metáfora nos simboliza que no debemos traicionar, de alguna manera aparezca el traidor como, contaré mi versión de historia. Por otro lado, si lo tomamos como un caso policial, está bien que él tenga su declaración, ¿no? Sí. Ahora, no encontramos abogados presentes y testigos. Abogados del diablo. Sí, abogados encontramos, pero nos suena sospechoso que estos abogados han traído testigos del año cero, ¿no? De consiguen la, todo, o sea, consiguen todo. Consiguen de todos los abogados, son increíbles. Sí. Bueno, sale, chamacos, me despido levantando mi pluma con tinta de chocolate, empezando el primer capítulo de mi evangelio. El chocolate, fuente de energía divina. Saludos a todos, un abrazo y un beso. Feliz Semana Santa para todos. La PAM desde Hermosillo. Está chido eso de tener el propio evangelio. Sé que yo sé. Quiero patentar mi propio evangelio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor del PAN Marcas y Patentes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, vengo, yo escribí un evangelio. Escribí un evangelio y quiero patentarlo aquí. ¿Usted es San Juan? San Juan, no soy San Juan. ¿Usted es San Mateo? El evangelio según San Mateo. No soy San Mateo. ¿Usted conoce a los cristianos de Roma? No tengo amigos que están recién. ¿Conoce a los cristianos del Corintio? Los cristianos de Corinto no los conozco, no. ¿Y qué viene a hacer aquí? Bueno, a patentar mi evangelio, mire. No, eso ya existe. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Hola, desintegrados! Les escribe el Rolas de Mexicali. ¡Ah, hola, Rolas! Tengo un problema. Llevo ya varias semanas recomendando el programa a mis amigos, diciéndole que está chingón, que se van a cagar de risa, que lo escuchen y todo el pedo. Pero ahora ya no puedo enviar mensajes al programa diciendo mamadas de la gente que conozco, porque lo van a escuchar. Así que si digo... No, pues... cabrón, tú debes seguir enviando las mamadas que enviaba siempre. Sí. Los amigos eran todos unos jotos y que... todas las cosas que nos contaba. Y que quieres joder a la hermana de tu mejor amigo. Sí. Y que todas esas cosas. Y que cosas eran todas bien fáciles. Sí. Inclusive con aquella que saliste un tiempo que le dijiste que. Bueno, todas esas cosas. Todas esas cosas que nos has contado. Deben seguir llegando a la nave, Rolas. Sí, imagínate. Sí, Rolas. Eso es un problema para todos aquellos que no guardan. Que tienen su nickname y no lo hacen público de esta manera. Sí. O ni siquiera tienen nickname y firman los mensajes diciendo Roberto Antunes Pedrosa Mendoza Melo. Y luego les pasan estas cosas. Están plenamente identificados. Es parte de la vida. De la vida. Dice, ya no podré decir las cosas que decía antes porque puede escuchar el programa, por ejemplo, mi mejor amigo que me quiero coger a su hermana, y si quiero decirle al encargado del departamento de finanzas que es un puto, él puede escuchar el programa y que le balance la cajuela, no puede escuchar el programa. O digo, bueno, hey, pasaré el pero día... Pero tiene ventajas, Si falto a la chamba y digo, me pasaré el día tirado en la cama, puñeteando y fumando marihuana, no, porque mi madre puede escuchar el programa. ¡Qué mierda! Dice, no puedo... Eres muy bocón. Claro, no debes... Esto restringe las intimidades que podemos conocer del Rolas. A partir de ahora, todos los mensajes que lleguen del Rolas serán... Les contaré la historia de cuando ayudé a esta viejecita a cruzar la calle. Claro, porque... Les contaré la historia de cuando le compré este regalo super bueno, chido no a mi madre. Leídos. No, sí, serán leídos, pero ya sabemos que será mentira. Que es la imagen que el Rolas quiere vender de sí mismo. Es decir, el Rolas ha entrado en la política. Sí. En pocas palabras es eso, ¿no? Es lo que le debe pasar a los presidentes, ¿no? Claro, porque dice, ahora todos me conocen. Claro. Debo mentir. Y claro, en algún momento ya no podré decir que tengo arreglos con diferentes empresas para vender parte del país. Póngale. Ya no podré decir que estoy separado. Que todas estas propiedades son mías. Claro, que estoy divorciado de mi esposa hace tiempo. No, cabrón. Y que ella me mete el cuerno, pero no, en realidad... todos me conocen. Claro, y ahora todos me conocen. Así que deberé decir que la relación está en el mejor momento, que en realidad esas empresas se merecen lo que tienen porque no han sido perdonadas absolutamente por ninguna deuda condonatoria por estar en relación conmigo. Póngale, y por supuesto que no soy dueño de ninguna propiedad, sino mi hijo, mi esposa y mi sobrino. Ellos son dueños de todo. Ellos son dueños de todo y yo soy un humilde trabajador del pueblo. ¡Hello! Reciban un saludo, hermanos, desde la Alta California, el área de la Bahía. Soy un escritor mexica y me agradan. Tengo 39 años. Estamos bien. Enhorabuena. Me agradan los creativos y me agradan ustedes por creativos. porque pero nosotros no somos creativos. No, y los escritores tampoco. Los escritores eligen 5 o 6 libros que han leído. Póngale, sí. Y dicen, si le pongo este mezclan, final, sí, y le pongo este comienzo, tengo un libro de mi autoría. Póngale, y me lleno, sí, de lana, sí, sí, sí. ¿Cómo es esa vida de ser escritor? Siempre me ha parecido seductor la onda de ser escritor. Yo sé que tienen presiones, por ejemplo, de las editoriales, sí. Oye, güey, has hecho un éxito, hazme 33 más. ¿Cómo es ser un escritor de bestseller? No sé por qué imagino que este escritor mexicano que vive en Alta California es de bestseller. ¡Ja! Todo escritor que vive en California es de bestseller. Sí que sí. Y los bestsellers, como ya saben, porque son California aquellos California de por sí es un bestseller. California es un bestseller. Sí, sí, sí. Es más, yo escribiría un libro que se llamara María California de bestseller. Sí, sí, sí. De alguna manera, recordemos que los bestsellers son aquellos libros que se compran en el aeropuerto de Washington y se lanzan al bote de basura en el aeropuerto de Los Ángeles. Sí. Por lo tanto, en California se lanzan los libros a la basura y uno los puede recoger y hacer nuevos libros. Póngale. Me parece harto seductor todo esto. Por favor, escritor mexica, dinos, danos más datos de ti. Sí que sí. Te queremos conocer. Yaridia. Hola, Yari. Yari de Monterrey, Nuevo León, México, dice, soy una loca. Bueno, sí. Tanto tiempo escuchando este programa, tanto tiempo conociendo a Yaridia, todos los desintegrados, para que ella lo acepte en este momento, no sabemos pero por está qué. Está bien, está bien, está bien que lo acepte. Sí, dice, sí. No, sí, señor, soy una loca y ya casi me voy. Son 4 días en Zacatecas. Se va para el rancho, Yaridia. Dice, y yo llevo ropa como para quedarme 3 semanas. Mi sobrina me dijo, ¿todo eso vas a llevar, tía? Y yo le dije, sí. Y ella se dio vuelta y se fue riendo. Tomé eso como que quizás, y solo quizás estaba exagerando en lo que llevaba y saqué algunas cosas. Pero siguen siendo muchas. ¿Por qué? Porque soy así. Está bien. Es que Yari se cambia cada 2 horas. Más de 2 horas no puede estar. 2 horas ya se siente. No, no, no. 2 horas ya se siente. Pero que todo está bien, está chido. Sí, por supuesto. Porque yo soy así. Es el programa de Yaridia. Sí, que soy. Yo soy así. En Televisa. Dice, bueno, hace como 2 horas me dijo mi mamá, la camioneta se descompuso. ¿Qué le hiciste? Y yo dije, ah, perdón, ¿yo? ¿Por qué tuve que hacerle algo? Ella sabe y toda mi familia sabe que en realidad a mí no me simpatiza mucho ir al rancho y ahora se creen que tengo poderes y le hice algo a la camioneta. Dice, me dijo, un rato viene el mecánico a checarla, tal vez no nos vayamos. ¿Te da gusto, verdad, Yaridia? Sentí una enorme felicidad, como que me sentí aliviada luego del estrés de no poder dormir porque, bueno, como que desapareció mágicamente. Pero luego me dijo mi mamá, ya arreglaron la camioneta. Oh, sonrisa mierda de mi madre en su rostro y ya me querían como afuera de toda la excursión. Dicen que yo traigo mala suerte, que la camioneta estaba perfecta y misteriosamente falló. Juro que yo no hice nada. Mi madre llegó a decir, le lanzaste algún maleficio, ¿verdad? Pueden creer, me llamó bruja. Nadie me respeta en esta casa. Solo por eso, con más ganas, iré. A ver si puedo arruinarles alguna otra cosa. Imagina, llegan al rancho y los cabritos empiezan no, a morir. Pero, cuidado con el caballo ese que está ahí volando. Claro, el caballo está chido, Yari, no lo, sí, no, no lo botes. Pero ella va a ir para el lado de Zacatecas y el caballo volador ya no pertenece al rancho. Ah, ¿no? No, los caballos del rancho no vuelan todavía. Sin embargo, ella dice... ¿Y dónde está el caballo ese? Está en la ruta nacional de... Ah, es en no otra sé parte. Qué mierda. Ah. En Monterrey. Dice, yo no sé. No, yo pensé que era del rancho. Yo no sé qué más sacar de las maletas. Dice, aunque ya veremos cuando todos estén sucios, llenos de tierra, no quitas nada, oliendo a rancho y yo siga totalmente sí perfecta. A sí ver quién será entonces la exagerada. Ja. Ahí está, bueno. Así nos gusta, Yari. Así nos gusta. Sí. Y como dice Yaridia, es porque así soy. Así soy. Bueno, el malogrado de Huaraz, Perú. Hola, malogrado. Dice, hola, tripulantes, mano derecha del niño elefante. Mi enigma es: ¿de dónde sacan tantos vasos en Mico como para romperlos? ¿Acaso tiene un stand, un armario o están cerca del comedor? Son unos vasos especiales, son como los de Terminator. Sí. Se regeneran. Claro, ahí vemos cómo se vuelve a unir. Ahí está, ahí está. Mico ya se unió. Y ya le vuelve a saltar. Perfecto, y le cae en la mano. Sí, perfecto. Sí, sí. Mico, ya se unió. No sabemos cuántas perfecto, roturas soporta, perfecto, Mico. Perfecto. Mico. Mico. En algún momento está chido, Está chido, sí, el sistema está chido. Bueno, el malogrado vuelve a preguntar. Otro enigma es: ¿el señor lagarto come insectos? ¿Cucarachas albinas y esas cosas? Depende. ¿Y por qué su color es verde si algunos lagartos son de otros colores? Bueno, no es una elección. Saludos y muchas chelas a todos los tripulantes de la nave. Un besito para la muda. Y aquí está Sailor. Ah, sí, llegado Sailor Moon. Sailor Moon, en realidad. Sailor Moon. Y es del DF mexicano. Y ya estaremos con ella. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso arroba canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Sailor Moon, aquella famosísima estudiante japonesa que se transformaba en no sé qué mierda, dice, pues mira, lo más seguro, ella es del DF mexicano, y dice, pues mira, lo más seguro es que un día antes de que el mundo se desintegre, quién sabe, no sé, pero yo iría al quemarino de Blood, que es un grupo gótico bien chingón que canta en japonés, y le daré góticos japoneses. Sí, está chido. Está muy chido, hola, ¿qué tal? Soy un gótico japonés, konnichiwa, tomodachis. Bien chingón está este grupo gótico, canta en japonés, y le daría un sototototote al vocalista que está bien bueno. Se llama Fuki. Dice, y luego podré morir en paz. Pero pobre Fuki, que lo besen y se les caigan muerta ahí esta dama. Podrían usarlo antes. Sí, igual ese camarino como que se podría ir, él, ¿no? Es decir, yo no fui, ¿no? Dice, no, mejor le doy muchos besos, abrazos y todo lo demás. Se despide Sailor Moon totalmente fascinada por la voz de Fuki, que canta gótico en japonés. Diana es de Neiva, Colombia. Hola, Diana. Y dice, su programa es una bobada. Su programa es una bobada y tiene bobito a mi compañero. Se lo pasa escuchando y grabando estas porquerías que no sirven para nada. Deberían quitar eso, tan malo. Poner algo más interesante. Ponga música buena, música de la buena. ¿Cuál es la música buena? La música de la buena es la que le gusta a Diana, que es de Neiva, Colombia. Y nosotros estamos ocupando... No sabemos cuál es. No, si supiéramos, Diana, rápidamente por este programa... Por eso no ponemos nada, porque estamos esperando saber cuál es la música buena. Sí, los directivos de la radio dijeron, ustedes quedarán al aire hasta ser informados de la música que le gusta a Diana en Neiva, Colombia. Sí. Una vez que nos llegue esta resolución, ustedes quedan ahí fuera, sí, sin sí, chamba. Se levanta el programa. Sí, ¿sí? Sí, ¿qué andará de comer a nuestros hijos? No sé si podrás con esa responsabilidad, Diana, bueno, vivir el resto de tu vida. Pero bueno, sí que es una bobada para quien bobada escuchas, ¿eh? Hola, amigos de la nave, ¿cómo están? Les escribía y ya que me quiero quejar de que no hay ninguna radio aquí en Juliaca, Perú, que transmita. Y pero no hay ninguna que transmita. Y tampoco hay ninguna radio. ¿Para qué hay radio, entonces? No te, dice, sintonizas la radio en Juliaca y escuchas esto. Oye, yo ya le cambiaría de dial porque eso está medio aburrido. A ver, pon la otra. Estaba más chida, pero prueba con otra, sí. A ver esta. Esta está chida, pero le van gustando. Es parecida. Entonces escuchamos la segunda, ¿verdad? Sí. Bueno. Y así es la situación en estos momentos en la radiofonía de Juliaca, Perú. Y nosotros no somos responsables, dice. Porque había una radio que emitía su señal. ¿Por qué? Si llega de cada pueblo, de cada nación, de cada región, de cada lugar, radios donde no hay retransmisoras, sí, esto sería un desmadre. Pero como había y ahora no hay, claro, se siente la ausencia. Se siente la falta, se siente claro, la falta. Y estoy medio loco, dice. Yo les propongo que les digan a la gente de una radio de por aquí que se llama, no sé cómo, Radio Top. Radio Top. Es, ¿Radio Topo? Radio Top. Bueno, Eco, la radio Topo viene a ser. Ah. Claro, y bueno, pero. Diles, cabrón. Claro, tú ve, párate en la puerta con una pancarta. Sí, que sé. Y hasta que no retransmitas este programa, seguirán dando la música que le gusta a Diana de Neiva, Colombia. Ah, sí, ¿cómo sí, puede sí, ser sí, esto? Bueno, Radio Topo. Hola, amigos de Radio Topo. Estamos aquí bajo la tierra transmitiendo en ondas para usted. Para todos los topos, ahí va las rolas que le gustan. Saludos, amigos topos. Papá 77 de Córdoba, Argentina, dice: hola, amigos, les escribo para contar esto al mendocino. Debate de sandía con vino. Ajá. Dice el mendocino: no se puede tomar vino y comer sandía porque en el estómago se forma como una piedra y lo que pasa es que después no puedes cagar nunca más. A lo que entonces, salvo que te abran, esto, él explica la forma de poder evacuar de esta manera, pero es muy escatológicamente horrible, donde se mezcla absolutamente todos los conocimientos de medicina de papá. Se hace como una piedra. Se hace como una piedra y entonces te puedes comer un pedacito muy pequeño. Sí. Un poquito de vino, esperar a cagar eso. Sí. Sí. Y luego puedes comer otro pedacito con otro sorbito de vino. Es muy pequeño. Sí, que sí. Y no hay garantía aquí de que no sea doloroso. Sí, sí, sí. Dice que esta otra versión, la de Isaac. Ah, a ver. Que llega y dice, esta es mi versión. Les escribo a Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Les escribo para hablar como el viejo de la colina y compartir mi sabiduría. Niños, niños, un viejito sabio. El viejo de la colina. Reúnanse alrededor de Isaac, por favor, que va a hablar. Si comes sandía y tomas vino, te revienta el orto. Es más específico, claro, lo de Isaac. Dice, a mí la sandía nada más me cae muy pesada y me da indigestión. El vino me causa gastritis y hace que me arda el estómago. Entonces la mezcla de sandía con vino puede ser letal. Me produce resultados catastróficos. La primera y única vez que hice la mezcla, estaba yo... Ah, tenemos un... Ah, tenemos. Alguien que ha hecho la mezcla. Sí, sí. A ver... No se murió, ¿eh? No, no se murió. Isaac está con vida. Por favor, Capitán Vinilo, póngale mosaico en el rostro a Isaac. Sí, sí, o que sí, hable sí. De espalda... No tenemos mosaico, qué mamada. Que hable de espalda a cámara, por favor. ¡Mico! Aquí, porque es una experiencia... No tenemos mosaico. Es una experiencia personal. No, un vaso, no. Mico, no, no, más vaso no. Bueno, está bien. No, güey, el mosaico al lagarto no. El mosaico a Isaac. Sí, sí, sí. Sí, ahí está, perfecto. Dice, bueno, como me la primera vez que probé sandía con vino, y la única vez en realidad, estaba yo en mi casa con mucha hambre y no había nada de comer más que una grande, suculenta y jugosa sandía. Bueno, en síntesis, como me sentía empalagado y sediento, decidí ir por un vaso de vino, pero no había. Entonces fui a la alacena y encontré una botella de vino. Había ido con un vaso de agua previamente, ajá, no encontró, entonces lo único que daba era vino para beber y sandía para comer. Comí la sandía suculenta, me la comí toda y luego tomé el vaso de vino y casi al instante comencé a sentir como si tuviera aguardiente en la panza. No pasó ni una hora y estaba rezándole al dios de porcelana cantando Guadalajara. Ese día vomité tanto que adelgacé 5 kilos en un solo momento y vi cerquita la muerte chiquita. Dice, desde ese día no como más sandía. Lo que sí sigo tomando es vino. Espero nadie haga una mezcla en su vida. No hagan la mezcla en su vida. El mensaje final es no hagan esa mezcla, porque si no lo... No es una dieta, ¿eh? No es la dieta de la sandía con vino, donde miles de modelos anoréxicas dirán, esto está chido porque te lo comes y lo vomitas rápidamente. Póngale, sí. Es trastorno absoluto y te pueden morir en el intento. Hola, mis pachecos interestelares, soy el Pollatrón. ¡Ah, hola, Pollatrón! Hoy quería hablaros de mi supervisor. Dice, está aquí siempre que no lo necesitas, tocándose bien los huevos, hinchando las pelotas casi todo el punto de que está ahí. Pero sin que lleguen a estallar, utiliza un sistema, digamos, tántrico de tocar los huevos, o sea, te lleva al clímax y es justo en ese instante en el que ya no lo soportas más y está a punto de mentar a la madre y decirle, chinga tu madre, cabrón, al hijo de puta, se retira plácidamente. Por eso necesita su ayuda y para que le mente a la madre y no esté hinchando las pelotas. Ah, dinos en el momento que él aparece. Sí, sí, sí. Entonces nosotros lo atacamos así ahora, como por sorpresa, porque ahora ya se dio cuenta y ya se está alejando. No, ya ahí se vuelve, ha ido. Ahí vuelve. Guarda que se asoma. ¡Ahí está asomado! ¡Chinga tu madre! Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8 Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Debido a la ausencia por Semana Santa de nuestro conductor habitual, el hombre del clima, el programa decidió la puesta en aire de un tape de archivo de aquellos mensajes enviados y jamás leídos. Estado actual y pronóstico del tiempo, temporada de huracanes 2006. Resumen del primer pronóstico climatológico oficial. Observan actividades climáticas conocidas como la Niña, característica por traer lluvias o sequías extremas y las consecuencias en el Caribe. Los acontecimientos del mes de abril y la estación lluviosa de mayo serán claves para los informes y pronósticos que abrirán la temporada de huracanes 2006, desde el primero de junio hasta el mes de noviembre. Es probable que los acontecimientos climáticos de este año se presenten según los siguientes valores calculados. Tormentas con nombre, 17. Días con tormentas con nombre, 85. Huracanes, 9. Días de huracanes, 45. Huracanes intensos, 5. Días de huracanes intensos. Días, repito, días... días de huracanes intensos. 13. Actividades de ciclones tropicales. 195. Habrá clima más seco de lo normal sobre el sur de California y Arizona, así como más lluvias de lo normal en Indonesia, Filipinas y el norte de Australia. Los Estados Unidos estarán menos afectados que el año anterior. Informó desde Caracas, Venezuela, para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter. Germán de Santiago de Chile. Hola, Germán. El que el mundo se desintegra son todas las cosas que nunca había hecho. Sí, dice. No, hazla. Y ya partió. Sí, hasta ahora. Papá 77 desde Córdoba, Argentina. Tiene una larga historia de cómo ahorcó a su mascota con una bicicleta por menso. Sergio de San Cristóbal, Argentina, dice: son tú una manga de trolo. Ah, pero Sergio no me chupé tu huevo. Dice aquí Trilapu del Yalyagua en Potosí, Bolivia. Hola, decirles que antes de que el mundo se desintegre me cogería todo lo de la nave María, incluido el Mico. Dice, porque moriría feliz. Tú morirías feliz. Hay que bañarse, Mico. Ya sabes, podemos tener visitas. Muy feliz, que viva el rock y el fuck you al sistema. Y ya estaremos en contacto. Bye. No, esperemos que no, Trilapu. Olvidémonos de todo. Soy Farro de Patuán. Esto es en Michoacán, México. Hola, Farro. Dice, señores, felicidades por el programa. Es más chido de todos. Tengo 15 días escuchándolo y es que me hace el trabajo más llevadero, créanme. Lo primero que hago en la mañana es bajarlo y le dije a mis amigos y primos que lo escuchen. Quiero aprovechar eso para... Eso es autoconvección. Sí, auto... Se vuelve convexo. Se convexa, sí, y ahí está. Dice, quiero... Fíjate que si no escuchas el programa, pero piensas que lo estás escuchando, te da igual. ¿No? Sí, es como un efecto. Estoy escuchando el programa. Sí, en realidad podría no existir el programa y la gente hace que lo baja y se convexa, lo escucha pero en realidad no lo escucha y dice, me ha hecho la chamba más llevadera. Sí que sí. En realidad lo que hace la chamba más llevadera es no chambear. Estamos de acuerdo contigo. Quiero aprovechar para acusar públicamente a Pancho Cazuelas por quemar el bosque de Chapala. Dice, el cabrón quería salir temprano de trabajar y lo prendió fuego. Hay gente que con tal de salir antes del trabajo es capaz de voltear las torres gemelas. Dice en este sentido, para que desalojen el tecnológico. Creo que eso podría ser tomado como terrorismo. Y la pregunta va dirigida hacia eso. ¿Podría ser una huevonada, una forma de terrorismo? Todo es terrorismo en estos últimos días. En estos tiempos que corren, puede ser terrorismo. Dice, este es un ejemplo de lo que puede pasar. Que estén bien, lo seguiré escuchando atentamente el Farro. Oh, bueno, Farro, te agradecemos mucho toda esta presencia. Por otro lado tenemos a Far de Guadalajara, México. Hola, Far. Que cuenta una historia de bar y borracheras ajenas, extensas y todo este tipo de cosas. Far, disculpas personales, Far, por no haber llegado a tiempo. El mensaje sí llegó a tiempo, pero nosotros no llegamos a tiempo. ¿A dónde? Para saludar al hermano de Far, que ha cumplido años y que lo que quería era que Rosa Claudia lo salude con mucho afecto, porque se la jala todo el día pensando en ella. Dice, bueno, pero está de puta madre el programa, no importa, y ya, abrazos y esas cosas. Discúlpanos, Far. Nuestras disculpas, es Far. Que Rosa Claudia también se está tocando. Claro. Y es difícil traerla. Pensando en tu hermano. Sí. Claro, está complicado, pero feliz cumpleaños para tu hermano. Bueno, tenemos aquí muchos mensajes que han llegado en cantidad. Está Jonathan Jaramillo de Medellín, Colombia, que tiene un enigma. Contacto, cabrón. ¿Cómo sufrir siempre por amor o preguntarse cómo se creó el hombre? Son sus enigmas. Frank de Caracas, Venezuela, dice, echarle una cagada en el escritorio a la vieja de mi secretaria. Pero claro. Que está en la oficina. Mario de Juliaca, Perú, dice, tratar de estar todo el día con la muda para hacerle cosas ricas y esas cosas que, bueno, propone cada uno. Te van a cocinar, muda. Te van a cocinar para hacer, te van a hacer cosas ricas. Sí, a probar nosotros también esos ricos dulces. Bueno, ¡ah, un mala tierra, cabrón! Señor Lagarto, y yo veo todo titilando aquí en la Nueva de Tijuana y le pregunto en estos momentos, ¿usted cómo ve la tierra? La veo ceremoniosa. ¿Ceremoniosa? Religiosa. ¡Dale! Entonando cantos gregorianos. Oh. ¡Ay, carajo! Y poniéndose hasta la madre en una playa paradisíaca. ¡Sí, güey! ¡Puedo verlo! No. ¡Profesor Monrey, nos me ha sorprendido! Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, me sorprendió. No me confunda las cosas. No, trataremos de no confundir las cosas, pero me parece su presencia, me parece una fecha importante que esté bien para resurgir ese debate que hay entre la ciencia y la religión, por ejemplo. Una cosa es una cosa, y otra cosa religión. Una cosa es una cosa y otra cosa es la religión. Bueno, sí, no, de hecho, la religión basada en la fe. Adán y Eva. Su Pascua. Adán y Eva tenían sus Pascuas. Eva tenía su día pascual, ¿eh? Sí. Adán también, y juntos lo festejaron. Pero, pero, ¿usted conoce acerca de religión? Porque a mí me da la impresión que Adán y Eva son previos a las Pascuas. ¿Qué tiene? Adán y Eva son... La última cena. Sí. Cristo dijo muy clarito. Cristo dijo muy claro en la última cena. Es palabra de Cristo. Celebre la Pascua. Celebre la Pascua. Yo, mire, yo no llevaron, soy... Lo llevaron. Se lo llevaron. No es un tema así como para tomar una chaqueta y... Monroe Reynolds es un profesor, un emérito profesor de varias universidades, de varias partes del mundo, tiene varios doctorados. ¿Sabe cuándo habla? Sí, bueno, eso no es ninguna noticia, güey. De hecho, la Semana Santa tiene que ver con la crucifixión de Cristo, la resurrección de la carne. Pero no murió. No, no. Está bien, güey. Sí, yo cuenta la leyenda. Dijo que Cristo estaba crucificado, pero que las estigmas fueron parte de una protección que no se había bien. Escúchame, profesor, está muy bien que venga a traer este debate justamente sobre esto. Es un programa de debate de cultura. Lo importante es que la Pascua esté con vosotros. Lo importante, bueno, sí, para aquellos que tienen la fe y se movilizan de esa manera. Pero creo que todas las religiones, el mensaje... Todas las religiones deberían celebrar la Pascua. Porque es un gran comercio. No, ¿cómo que un gran comercio, güey? Hay recogimiento espiritualmente. Comercio espiritual, usted no entiende la mezcla. No, lo que estoy diciendo. No, está bien, se le escucha bien y claro, profesor. Creo que como un cierre de este debate, digo, tan intenso, podríamos decir que aquellos que tengan la palabra. Podríamos decir tantas cosas. Que habría que entender a que el ser humano sea una mejor. Sí. Que las Pascuas son bellas. Podríamos decir que tu hermano está para dar. No mezclemos las cosas. Que tu madre está jodiendo nuestra relación. Podríamos decir que la gallina nos pone los huevos de chocolate. Ah, pero usted está hablando como metáforas que en realidad como que conservan los estudios que he hecho en mi vida. Ha hecho estudios. Avalan mi fe. Está bien, o sea que son metáforas basadas en los estudios que ha realizado a lo largo de su carrera. Todo niño, todo hombre, toda mujer debería tener su huevo en la mano en este momento. Bueno, de hecho hay muchos que están celebrando las Pascuas no conozco bien los detalles de cada lugar del mundo, pero el huevo de Pascua es el huevo de chocolate, usted sabe, ya eso forma parte. ¡Súpenlo! No, bueno, está bien, pero... ¡Rómpanlo! Reynolds, sí. Y festejen la Pascua. En paz, eso es lo importante, el mensaje, la paz, ser mejores personas. Maravilloso, quiero decir a todos, sí, que consuman todo lo que el mercado les ofrece. Todo lo que el mercado les ofrece, sí, para limpiarse de sus pecados. In blue for me and you, and I say to myself, what a wonderful world. Y así estamos en este maravilloso mundo cuya idea es al menos no dejar lo peor de lo que lo encontramos. Damas y caballeros, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la forma que nos escuchan a través de la red transmisora terrestre. Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. La Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciro. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Humana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. En Amix FM. En México, Radio del Planeta. Vasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura Fistero haciendo Vía Crucis. Está bien, ¿no? Está bien. Es de la ceremonia. Es acorde. De estas fechas. No, muy sí, bien, sí, cura. Sí. El sitio oficial canaltrans.com. Nosotros nos estamos. No quiere fotos, ¿eh? No quiere fotos. Sin fotos. No es el mundo del espectáculo, cabrón. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí, la muda así lo desea.